en que vivimos. La gente vive angustiada por no saber cómo y dónde encontrar seguridad. Pero yo quiero mostrarte un camino que te lleva. El camino es Jesucristo, el único hacia la paz. Pero yo quiero mostrarte un camino que te lleva. El camino es Jesucristo, el único hacia la paz. Compréndelo, no dudes más, acéptalo, tendrás la paz. Compréndelo, no dudes más, acéptalo, tendrás la paz. Jesús mi amigo, que yo te estoy anunciando, por fe hay que recibirlo adentro del corazón. Y cuando hayas encontrado a Cristo dentro de tu ser, en este mundo perdido, tu vida será un placer. Y cuando hayas encontrado a Cristo dentro de tu ser, será un placer. Compréndelo, no dudes más, acéptalo, tendrás la paz.